5 minutos, pasan de las 5 de la tarde. Es que Patricia todavía no ha aprendido que cuando está la luz encendida, pues... Es que me la tapaba. Se está tirando todo el mundo. Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Elena Rosado, Elena, buenas tardes. Y Pepe González, Pepe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos a la espera de que llegue nuestro compañero también, Pepe Carrasco, que dice que viene de camino, que le llegue, coge un poco tarde. Está. Mira, pues aquí está Pepe Carrasco. Ya está llegando. Se te ha recogido el buenas tardes de lejos. Así que date por saludado y bienvenidos a todos para acompañarnos en este último cafelito del año, último cafelito 2022, y es lo que abría la tarde a las 3 en punto con ese mensaje. Dicen que no dejes para mañana lo que pueda hacer hoy. Bueno, pues no dejes para el 10 de enero o 11 de enero, que creo que sería el siguiente cafelito, si lo puedes hacer hoy. ¿Qué te quiero decir? Que si tienes algún tema de propuesta, ¿no?, a debate, pues 607-488-775 es el número de WhatsApp, y también los números de teléfono habituales. También tu opinión es bienvenida acerca de los temas que vamos a abordar, temas que tenemos muchos, diversos, y bueno, me decíais, estábamos hablando fuera del micrófono de uno de ellos, me decíais, y este es importante, porque bueno, la noticia está un poco en la movilización ciudadana en demanda de la atención pediátrica digna, con continuidad asistencial. Es un tema que ya hablamos en el pasado mes de mayo, que estaba mirando un poco, estaba echando la vista atrás, y ya en mayo hubo, no sé si llamarlo como conato de queja, conato de esta demanda, ¿no? Ya se hizo público esa denuncia, esa demanda de pediatría, de la asistencia pediátrica aquí en la localidad. ¿Por qué? Pues porque los dos pediatras que había en la localidad se habían jubilado y no se había sustituido esos dos profesionales por nada, sino que se estaba atendiendo a través de médicos de familia. Ubrique, ahora, pues desde hace unos días, unas semanas, pues se está movilizando para demandar una atención sanitaria, como decimos, pediátrica digna, que cuente con especialistas que ejerzan en la localidad, manteniéndose una continuidad asistencial. Por cierto que hoy, a las 6, cuando terminemos de aquí del cafelito, está prevista un encuentro, una especie de asamblea en el Salón de Actos del IES Los Remedios para concretar las demandas y fijar una hoja de ruta de cara al futuro. Se ha invitado a participar a aquellas personas interesadas y a aquellas personas que voluntariamente tengan disponibilidad y deseen encabezar la campaña. Sí que han recomendado dejar fuera del debate situaciones personales y abordar la problemática desde el interés general del pueblo. El movimiento ciudadano este se gestó mediante esta inquietud compartida de las familias, que en este tiempo han comprobado los cambios realizados desde la administración sanitaria para cubrir el servicio. Demoras en las consultas, con semanas completas desde donde la agenda permanece cerrada, dicen, con la imposibilidad de solicitar cita, o los tiempos de espera también para ser atendido, y la desaparición en determinados periodos de los controles del niño sano, que por falta de personal no se están realizando. Todo ello se une a desconfianza que han generado la actual atención por parte de los profesionales, que en muchas ocasiones, dicen las familias, no están al día de las patologías de los menores, al igual que se reclaman otros aspectos como la organización, relativo a la organización del propio centro de salud, como el traslado de la consulta de pediatría, que ha dejado sin una sala de espera apropiada a los pacientes pediátricos, que hasta ahora contaba con un espacio propio de mayor amplitud, decorado con motivos infantiles. La verdad que muy chulo. Bueno, grupo de WhatsApp que ya está integrado por más de 500 personas. Esta mañana, cuando hacíamos el espacio del doctor Rodríguez Carrión, eran unas 523 personas. Aquí yo tengo 522, claro, conmigo 523 personas. 23 personas. Pues si te parece, Patricia, empezamos por ti, ya que estás en el grupo de WhatsApp y nos cuentas un poco. A mí me parece estupendo que ya era hora de que la gente se movilizara, porque la verdad, aquello fue, ¿te acuerdas que tuvimos también un debate aquí? Es que es necesario. En Ubrique hay muchos niños. El hospital más cercano que tenemos es Villa Martín, para llevar un niño. Es verdad que no se le a algunos niños no se le administra el medicamento adecuado para un niño, sino de adulto. Entonces yo lo veo muy bien que nos movilicemos todo el pueblo y que nos pongamos a una, y a veces estamos en frentera ya, que por H o por B tiene que pedir a donde sea. Y ella es la primera que se tiene que movilizar, la directora del centro, porque es que es así. Y luego otra cosa que quería decir del grupo, que cuando empiezan hay madres, las pobres, que pueden hacer otro grupo aparte para comentarse cositas, porque al principio se llenó de mucho de mi niño tiene tal, un tal y tal pomada, uy, dale esto. Entonces yo al principio me aburrí en el grupo porque estamos exponiendo un caso, unos casos, y luego al final te aburres cuando empiezan a comentar, pues ponle tal crema, esto, el móvil lleno de fotos. Entre los padres. Entre los mismos padres del grupo. Como que ellos entre ellos se aconsejaban unos a otros. Sí, se aconsejaban. Está todo totalmente prohibido, ¿no? Se aconsejaban de las esto. Entonces, pues si supiera la gente lo peligroso que es tomarse un medicamento que no te sea para ti, ni cremita siquiera, ni cremitas. Entonces, ni cremitas. Es una crema que no sea adecuada para lo que tenga esa persona, que pueda dar confusión a lo mejor porque sea algo parecido, le puede venir malamente, claro. ¿No? Entonces, es un pediatra el mejor que pueda aconsejar. Entonces también yo creo que podían hacer entre ellas, alguien lo dijo en el grupo y ya parece que no se ha puesto más. Alguien dijo, no, es que el grupo es para hombre, una campaña. Porque es contraproducente, o sea, que estemos pidiendo pediatras porque hay profesionales que a lo mejor no están al tanto de los protocolos, de los medicamentos y tal, para niños, y ahora... Claro, que son médicos de cabecera. Le vamos a hacer caso a los padres. Los médicos de cabecera están capacitados para ir transmitiendo de pediatra también, si hace falta. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que los pediatras hacen falta aquí, pero es que los pediatras no se encuentran en toda España. En toda España no se encuentran pediatras. Porque los traigan... O sea, que hay una deficiencia tremenda. Claro, pero tendrán que hacer algo. Entonces, lo que dicen, cada uno va por su eso, dice, pues yo le junto a mi niño esto. Eso no lo debe de hacer nadie. Nadie. Eso es muy, muy peligroso. José. Pepe, que estamos callados. Hombre, yo entiendo muy poco de medicina, pero no hay más que excusar a los compañeros y compañeras, ¿no? Que es verdad, y lo que dicen los expertos, ¿no? y los científicos y todo eso, que nadie debe de utilizar o usar ningún medicamento si no es prescrito, ¿no? Por un facultativo, ¿no? Exacto. En cuanto a la demanda, yo discrepo también de lo que dicen siempre los responsables, las administraciones, los profesionales, los que sean, ¿no? Los responsables. Que se amparan en una supuesta ratio, ¿no? de distancia de población, etcétera, etcétera. Pero emplean unos factores que son muy limitantes. Yo creo que se deberían de tener en cuenta otra serie de factores que también influyen. En el caso de Ubrique es muy distinto a lo que es cualquier población de la sierra o de cualquier parte de la provincia donde sea una población similar en número de habitantes a Ubrique. En Ubrique estamos muy aislados y eso hay que tenerlo en cuenta. Esos serían parámetros también que se deberían de aplicar en ese cómputo, ¿no? de a la hora de establecer la asistencia sanitaria, sean pediatras o sean lo que sea, ¿no? Que se lleva muchos años exigiendo y pidiendo, ¿no? Corrijo lo de exigiendo, vamos a decir pidiendo, porque exigir es algo poco, no sé cómo decirlo, peyorativo, ¿no? Uh-huh. Digamos. Pero pedir, por lo menos, pedir humildemente, aunque sea humildemente, pedir que se cubran esas necesidades. Y sobre todo, pues la población infantil en Ubrique, yo creo que es muy superior en número de habitantes a otras poblaciones, sí. Creo, no sí, sé, sí. Pero sí. Yo, hombre, y es lógico que ahora, lo de suministrarle a los críos, por muy experto, porque ahora resulta que cualquiera es médico con internet, cualquiera es médico. Sí, te enganchas a internet y tienes un síntoma o alguien de la familia, ay, esto lo voy a ver en internet. Oye, que estoy hablando por mí mismo, que no hablo por los demás, que yo mismo veo en internet cosas y veo que no, que también internet es lo que es, ¿no? Pero en internet puedes tomar información de la enfermedad que tengas, ¿no? Claro, depende. Tú tienes una enfermedad y buscas en internet, te va a explicar. Te dice incluso lo que hasta lo que vas a durar, ¿no? pero sí, hasta ahí, pero no lo que te tienes que poner, o sea, que... no lo que tienes que poner de medicamento. Bueno, mira, yo me fiaría poco de lo que veo por internet, aparte del doctor Google. El doctor Google. aparte de todo eso, precisamente el otro día tuvimos el consejo de salud y yo sobre ese particular le tengo que decir al pueblo de Ubrique que nuestra directora está preocupándose, ha buscado por el cielo, por la tierra y por todos los lados que vengan pediatras a Ubrique. Y hay algunos que vinieron y duraron un mes o dos meses. ¿Motivo? Una pediatra. ¿Motivo? Porque le salió otro trabajo más cercano. Oh, y entonces pues se van de Ubrique porque estamos, como ha dicho Pepe, que estamos como quien dice en la cola de Cádiz. Ah, y ese es un problemón que tenemos aquí en todos los conceptos, tanto en medicina como en muchísimas cosas que hacen falta para Ubrique y que vienen como por contagota cuando ya no quedan más remedio. Pues cuando se vienen a Ubrique no se quieren ir de Ubrique, nadie. Eso es curioso. Profesores que a lo mejor vienen de interino para 3 o 4 días, como en Ubrique en ningún lado. Vamos a ver, es que no es normal. Pero eso no serán todos, vendrán algunos que no le conviene por familia, por distancia, pero habrá gente que claro, si le interesa el trabajo y este es un trabajo que tiene un puesto de trabajo aquí para siempre, pues me imagino que le interesará, ¿no? Pero digo, dependerá de la circunstancia de cada uno, ¿no? Pero digo yo una cosa, si no es atractivo para muchos, habrá que hacerlo incentivando. Pero para uno seguro que es atractivo. O habrá que hacerlo incentivándolo con un mayor salario. Si hay una fuerza de trabajo, y a ti te dicen, te tienes que ir, porque yo conozco ahora dos o tres profesores que están viniendo para 3 días, 4 días, que se están gastando lo que le pagan en alquiler, porque no te alquilan un piso y tienen que estar en hotel o tienen que estar... Sí, yo tengo así. Y se meten porque el alquiler, porque si no van a perder el puesto, van a perder la plaza, van a pasar el último en bolsa, no sé cómo se barema eso, sí, pero... Ubrique de Don Ramón es un pueblo, no sé cómo decirlo... Es un pueblo que enamora. Pero la gente que viene, o venimos, porque yo, una vez hombre, que está, yo me una considero vez que está ubriqueño, porque llevo más de 50 años viviendo en Ubrique. Pero la gente que viene aquí, sean maestros, guardia civil, etcétera, etcétera, y se quedan, y lo dicen ellos. Es que hay que tener en cuenta que Ubrique es lo más parecido a una gran ciudad. Aquí hay de todo. De todo. Te pones por la Avenida España. Es verdad que hay de todo, sí. Por la Avenida España y tienes comercio de las mejores marcas en cualquier. Hay que vida. Es verdad lo que tú dices. No es como los pueblos cercanos que no hay la misma vida que tenemos aquí en Ubrique. Hay vida. Que es verdad, pues, que esas personas cuando llegan aquí a Ubrique ya están trabajando en Ubrique, van conociendo Ubrique, no se quieren ir. Pero, sin embargo, hay algunos también, como esa pediatra, esa doctora, vino, estuvo haciendo aquí, no sé si fueron 2 meses o 3 meses. Le salió un trabajo. No sé, mejor de su casa, que de su una familia. Oferta de trabajo, mejor que la de Ubrique, pues se fue. Pero hay que ofertar lo mejor aquí, un buen puesto de trabajo para que se quede. Claro, hacer atractivo, si no atractivo para los profesionales. Tú tienes la obligación de cubrir esta necesidad en este pueblo. Tienes que hacerlo atractivo. Pues claro. Si en vez de. Por poner 1000, tiene que cobrar 1300 y si en vez de 1500 tiene que cobrar 1800, pues a lo mejor hay que hacer atractivo. Claro. O sea, eso, pero eso es la responsabilidad de quién es. Pues mira, lo primero, lo que no han tenido que hacer es quitar las consultas de pediatría, que las consultas de pediatría que hicieron unos murales muy monos en las salas de espera, todo han desaparecido. Las consultas de pediatría. Las consultas de enfermería, claro, por ejemplo. Sí, ya no existen. ¿Cómo vas a quitar una sala? Vamos a ver que no. Que no, una sala de espera que está preparada para los niños. Para los niños. Es que es todo, es que tú dices que... Yo no tengo niños, pero tengo los niños de mis amigas y no me parece bien, no me parece bien. Ubrique tiene que tener un pediatra y se tenía, y estábamos hablando ya en mayo. Pero aquí siempre había pediatras, ¿eh? No, vamos a ver. Aquí había siempre 2 pediatras, los dos de toda la vida, pero fue pediatra, porque yo lo he tenido. Había 2 pediatras. Y yo jubilé los 2 pediatras que había y ya se acabaron los pediatras aquí. Yo tuve Don Visto. Yo Don tuve Víctor, Don Víctor. También, exactamente, también estaba. Aquí que... había 2 pediatras. Se jubilaron y ya. Después de que se quedó sin pediatra. Pero vamos a ver. Ya, ahora y han ido rotando unos y otros, pero no hay nadie un fijo ahí. Pero vamos a ver. Que del servicio. Yo creo, pienso, ¿no? Que si yo obtengo, estoy de directora en algo, antes de que se jubile, porque yo sé el tiempo que tiene de jubilación. Esa persona, yo tendré que estar ya echando diciendo que esas personas se van a jubilar los dos para que me traigan a otra. No espera a que... Pues hace unos cuantos de años de claro, eso. Pero eso claro. No sabemos si entonces la directora, el director que estaba entonces, bueno, no sabemos si lo pidió. Lo que pasa es que yo, se lo digo a ustedes nuevamente, claro, lo repito, es que hay mucha deficiencia de pediatras en España entera. Porque pues no hay Morito, ¿eh? Y no hay Guasupino en, hombre, el, claro, en el... Y es que yo le digo... Me da igual, no son, pero no vamos a intentar árabes. Vamos a intentar utilizar otro término que a lo mejor no, sí, no tenga esa connotación peyorativa. Pero vamos, es que no sé, vamos, yo digo ibero-latino, no. ¿Cómo son? Pues latino, sudamericano, sudamericano. Que los tenemos ahí, que luego no te entienden porque tú llegas, es verdad, pobrecito, o no sé. Porque yo no puedo, yo soy médico, yo no me puedo ir a Estados Unidos a ejercer medicina, ni a ningún otro país. Si no sabe el idioma. Si no vas a entenderlo, claro, al paciente. ¿Sabes? Entonces, el problema es, ahí hay un muchachito que es moro, que de Mauritania es moro, ¿no? Coño, no he dicho nada malo. No, y de los países del norte de África también son, los países del norte de África son moros. Y yo me acuerdo de ir un día y no me entendía. No me entendía lo que le estaba diciendo. Y entonces me dijo, es que no te comprendo cómo habla. Él no sabía español, ¿eh? ¿Cómo vas a traerme un médico que no me entiende cómo hablo? Lleva razón. Mira, la RAE dice, moro, natural del África septentrional, ¿eh? Frontera a España, perteneciente relativo al África septentrional, frontera a España, y que profesa la religión islámica. Y dicho de una persona musulmana. Claro. Pero que además sean no musulmanes, que sean... Como pero no sean, es despectivo. Sean, no. Culato, sean como sean, son doctores. Pero me da igual, pero si no me entiendes... Pero ahí lleva razón. Vamos a ver... Tú si tienes un puesto de trabajo, tienes que seguir un idioma, tendrás que tenerlo, ¿no? Yo te estoy explicando. Porque... Decían dos idiomas. Pero vamos a ver, si yo te estoy explicando... Pero si no practicas uno... Pero con que tengas el uno... Manolo, yo voy por urgencia. Sí, y si no te... Por urgencia, porque te llevaba un caso urgente. Y tú no me entiendes. No me vas a resolver. Y encima el chaval, claro, era así. De estos de que han salido reciente y estaba con la cara de bobo. Y como me hacía así como que no me entendía. Yo le explicaba, intentaba de explicarle. Y ya me salí y le dije a la enfermera, es que no me entiende. Y otro día me cogió una chica sudamericana. Fuera con el traductor del Google. Y tampoco me entendía. Bueno, sudamericana se habla... Sí, pero no llegaba a darme con... Habla un español diferente. Sí. Es curioso. Entonces, si no tenemos, ¿por qué no se traen de otros países como hay médicos de urgencia? ¡Urgencia! Lo repito. Que no nos entienden. Porque no nos entienden. Y los ha habido. Porque yo ha dado la casualidad que las dos veces me ha cogido. Y la médico de la no sé si era argentina o yo llevaba una posible trombo en el pie, en la pierna, con las piernas súper hinchadas, y me dijo que era que podía hacer retención de líquido, que no sabía lo que mandaba. Iban al hospital, ¿no? Y ya está. Que no sabía. Eso fue lo que me dijo. Y al otro día volví ahí, me vio este Peralta, y me dice, me tomó la atención, que la otra ni me miró las piernas, ni los dolores, me miró las piernas, me tomó la atención de las piernas, y me dijo, Parli, no te preocupes, ¿qué es esto? Y me mandó el tratamiento, pero una persona, tú no puedes tener una persona en urgencia, por eso te digo, que pediatras tiene que haber, que aunque sean extranjeros, porque los traigan, los formen, y los tengan ahí, pero lo que no podemos estar unos niños. Pero yo pienso que cómo se llega al caso este de que no haya pediatra, sabiendo eso, que se van a jubilar, que hacen falta, ¿claro? Cubre que está en el fin del mundo, todo eso, ¿por qué? No sé a quién le corresponde, a qué administración le corresponde, de que aquí no falte. Pero si la directora por H o por B no se ha acordado de hacer la solicitud de tenerlo, no hay otro pero como no te puedes otro acordar superior de que diga forma parte pero de me refiero yo, ya pero sí, pero en todos los trabajos que hay que tenerlo muy en cuenta, pero que por no eso es alguien que esté pendiente de que no brinque, que se van a jubilado, claro. Y oye, que se van a jubilado y aquí no hay ninguna solicitud de ningún de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues llamarían a decir, oye, mira, que se te van a jubilado y te va a quedar sin pediatra, ¿no? Así que mira, tenía que ver superiores que estuvieran también, claro, pendientes, que no dieran. Eso la directora, si no la pide porque no lo necesita, es que se han acabado los niños en Ubrique, ¿no? Cuando no solicita, pues ya está. Falta de especialistas, de sea de lo que sea. Yo, desde mi modesta opinión, yo pienso que eso es una negligencia de la propia administración. Sea gobierno, o sea quien, comunidades autónomas, o sea quien sea. Pero vamos a ver. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú estás viendo que hay gente que estudia una carrera y están totalmente arrepentidos porque no encuentran trabajo. Es que no hay una planificación que diga, mira, hacen falta... de aquí a 10 años hace falta 20.000 médicos de familia, de no de médicos de familia o especialistas de esto y lo otro. Y hombre, y la gente por lo menos se le encauza una solución laboral, ¿no? En los 4 o 5 años que dure la carrera, ¿no? Sí, pero la gente... Pero eso lo hay, Pepe, eso lo hay. Para eso existe la selectividad, los cortes de selectividad. Y también luego, cuando hacen el MIR, las especialidades tienen unos cortes. El que más se demanda... Pues algo falla ahí. El que más demandan tiene más número de más cortes. Más nota, claro. Más nota, el MIR. El que menos hay tiene menos nota. Entonces... Que hay unos delegados... Pero yo pienso... Claro, eso sí lo hay. Que los delegados de zona... Pues puede ser que sepan esa información que tú estás pidiendo. Y después viene el delegado provincial. O sea, que no es solamente la directora. Pero vamos a ver. Por encima de la directora vienen muchas más gente. Sí, claro. Que sí. Pasan 7 pueblos. Pero vamos a ver. Pero si la directora es la directora. Es la que tiene que estar todos los días. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Lo que pasa es que si la directora no es enfermera y no es... una persona que ha estudiado dirección de empresa o sabe de administrar o sabe en una simple ATS, pues que la pongan en tu trabajo y en ese puesto, que hay mucha gente que ha estudiado dirección de empresa y esa, pues que le den ese puesto de trabajo. Pues yo sigo pensando, ¿verdad? Que la directora no es la... Que la no, única que tiene que estar pendiente. Pero si no, que no sabemos tampoco, porque aquí no sabemos tampoco si ha empezado la mujer o no. La mujer tiene un montón de cartas mandadas ya, que no lo sabemos, que estamos aquí ya crucificando una persona que no sabemos. Sí, que no, vamos a ver. Yo no lo sé, que esa mujer está harta de escribir cartas. Bueno, pues mira, que venga un día Radio Brique, que tiene voz y voto, que no da la cara en ningún lado. Que venga y te identifique y diga, mira, señores, no de la cara. ¿Tenemos algún concejal de salud? Habrá un concejal de salud. Me imagino, por eso digo que tiene que haber más cargos políticos que estén pendientes. Pero que vengan las dos y diga, mira, hay esto, señores. Es que ella no da la cara nunca. Entonces, si esa señora no da la cara, ya a los niños que lo curamos con el bullying. Y se está hablando de este tema, supongo que deberá de hablar un día, ¿no? Y decir, mira, pues sí, estoy buscando o he hecho esto o lo otro, o alguien ha hecho esto o ha hecho lo otro, ¿no? La pero plataforma esa que hay de salud, esa plataforma tendrá fuerza suficiente para pedirle a esa señora todo lo que ha hecho, lo que va a hacer o lo que piensa hacer. De hecho, Pepe, yo creo que es que eso no soluciona nada. Esa no es la solución. Está pidiendo una cosa y... Que venga la directora o no venga, eso es secundario. ¿Cómo que es secundario? Yo lo que pienso es que ¿por qué se ha llegado a este límite? No, vamos a ver. Ella tiene que no hay pediatra. Ella tiene que dar la cara como directora, porque en cualquier centro educativo, lo que sea, en cualquier empresa, hay un cargo, que es el que tiene que dar la cara. Y decir, mira, señores, he pasado esto. Ya después de la movilización que se ha hecho, ella tenía que haber dicho, mira, señores, pasa esto. Yo tengo esto con la concejala. Y esto es lo que hay. Y estoy haciendo todo lo posible. Pero perdona, es que ya una directora está de un centro de salud, sea el Dubrique o sea el que sea, eso es una cosita muy minúscula. ¿Ah, sí? Para eso están los delegados provinciales, que son los que tienen que dar la cara. Pero vamos a ver, el delegado provincial debe de venir ahora y da una información. Pepe, por favor. Yo creo que debería empezar por la directora. ¿Aquí quién va a dar la cara? ¿El del Mercadona, el director del Mercadona Dubrique, o va a venir Juan Roa a dar la cara? Por un problema. No, primero tendrá que ser el chaval que está de directivo ahí, de gerente. Estoy seguro que en el Mercadona empiezan a faltar pescaderos, ¿no? O los que parten el jamón, y tardan un día. Sí. Al otro día está aquí. Y si el que está encargado en el Mercadona se le ha olvidado de mandar, al otro día va a la calle. Porque en el pues también tiene que emplear ese sistema. Si yo pongo una persona en un puesto para que me tenga atendido la sanidad en Ubrique y no lo cumple, no voy a esperar, pues ya está, pues sale a la calle. Pero que de la habrá cara, que saber quién tiene aquí la culpa. Es que esa, pero es que la mayoría de los casos la mayoría de los casos estos tiene la culpa el más y echan al menos. Bueno, pero que la ella, mayoría mamá, de los casos, ella puede hablar. Buscan al ella que tiene hablar. Menos culpa. Y ese es el que paga ella todos puede los hablar. Pastos. O dice, si a mí me están coartando. Yo no conozco a la señora de nada, ¿eh? Vamos a ver, no. O si a ella la están coartando para que no hable. Decía, mal hecho, porque la que va a padecer va a ser ella, ¿eh? Entonces yo decía, mira, meterme en mi puesto de ATS, que yo dejo la dirección, y ya está. Pero es que ni deja la dirección, ni avanza para adelante, ni dice nada, ni da la cara, porque no da la cara nunca por nada. Nunca. Ahí no, ni en pandemia. Ni en pandemia dio la cara. La gente protestando porque no abrían las bueno, a Elena le pasó el caso. Las urgencias no la abrían. Y ella no dio nunca la cara. Y mira que a mí, gracias a Dios, en pandemia, las veces que me he puesto mal, y lo dije, tengo que estar muy agradecida porque a mí me han atendido súper bien. Y yo siempre que voy al ambulatorio me atienden súper bien. A mí también. Pero yo sé de gente que hasta incluso ha ido a presentar, a hablar con ella y no las ha atendido estando en el despacho. Vamos con una ronda de mensajes. Ahora seguimos eso, con... Venga. Es que voy a responderle un poquito sobre eso. Eso de que no la atienden... Yo te digo a ti que esa mujer, estando allí, si no tiene algo urgente, lo atiende. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Mañana voy a ir a que me atienda. Lo he visto yo con mis propios ojos. Y entonces puedo dar fe de eso, de que los atiende. Ahora, si a lo mejor tiene que salir una urgencia o tiene que hacer alguna cosa especial... Y no te puedo atender, pues entonces te tendrá que decir, vente mañana, porque mañana te voy a atender. O vente esta tarde. O vente esta tarde no, porque en las 24 horas del día no va a estar trabajando. Bueno, pero como es directora, pues tendrá que hacer un esfuerzo igual que yo hago esfuerzo. ¿Eh? Pues ella tendrá que dejar, y yo te digo, yo, igual que se lo dije a Nieves cuando la de la basura, le dije, explícalo bien, ven y explícalo, que yo estuve y me enteré. Pues yo le digo a ella, yo le transmito, no sé ni cómo se llama, tampoco me interesa. Yo le digo a esa señora que venga sola o que venga con la concejala y que venga y explique los pasos que ha dado para buscar pediatra, todo lo que lleva para eso, que traiga papeles y que venga. Que por media horita o por una horita, mira, yo las pierdo de trabajo y gano muchísimo menos que ella. Y las pierdo, mi hora de trabajo. Que venga, que no va a pasar, porque va a venir hasta encima en horario laboral de ella. Que venga y lo explique, que la gente de Ubrique quiere que dé la cara, que tiene que dar la cara ya, que no puede estar escondida con una avestruz en un agujero. Y que dé la cara, sí, ya está. ¿Qué interés tiene ella con esta escondida? Vamos a ver, el interés, porque ella no sé qué es la gente encima, porque enseñe los papeles y enseñe todo lo que está luchando por traer un pedido a Ubrique, y entonces ya le puede echar las culpas a otro. Entonces ya, mira, delegación. O la Junta de Andalucía. Yo pienso que o gobierno tiene que hacer, de España. Que ella no es la culpa. A mí no me van a estar culpando de una cosa que yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, si que fuera el caso, si a mí me culpan de algo, yo soy la primera que vengo claro, y digo, mira, y vengo a hablar y digo, mira, al pueblo claro, no, mira, no, pasa no la pasa claro, no la en vez de esconderse, que yo me he movido, que no me he quedado parado. Al contrario, se apoyaría ella las manifestaciones que haya o la plataforma que hayan puesto, lo que sea. El otro día, precisamente, estuvimos hablando de ese tema, que estaba Elena allí presente también, y dijo ella lo de los niños. Y la doctora que ha estado ejerciendo hasta que le ha salido estamos otra oferta del mundo, y ha querido decir, pues me voy, y se ha ido. ¿Sabes? Y ahora, la de cartas que ha mandado para allá, yo no sé la de cartas que han mandado, pero yo sé que han sido unas pocas. Pero que no te dé voz a ti, que venga ella y lo diga. Que no me da a mi voz, que yo estoy diciéndolo porque yo estoy Elena metido no lo está dentro diciendo, del ¿tú consejo. Estabas en la reunión? Ella estaba en la reunión también. ¿Dónde está? En el Consejo de Salud, ¿no estuviste? ¿Tú? ¿Ah, no? Yo que estaba intentando pensar. Cuidado que estaba con ganas de reír más, y tú no lo sabías. Mira, que últimamente pasan esas cosas, que me entero de cosas que no yo sabía. Era muy malo. Vamos con no, pero yo no estaba, no lo... Yo me creí que estaba. No, hijo, de verdad que no. Bueno, puedo decir una cosa. Estaba intentando recordar, digo, espérate que lo me está diciendo, pero no. Que lo que yo, ya estaba hablando aquí, que no hay pediatras, que no hay de eso, que la gente no quiere venir a Ubrique. Yo sé por muchos estudiantes que están aquí los 18 o 20 años estudiando aquí, hasta que terminan, entran en la universidad, están clavando de tirar para afuera. Hacen la carrera que sea y lo que menos intentan es volver al pueblo. Sí. Intentan de quedarse por ahí, por el ambiente, por cambiar de aire, porque están de Ubrique, por muy enamoradizo que sea Ubrique. A lo mejor se enamoran de otra persona y le quedan hasta el pelo de estar aquí todo el tiempo. Yo lo veo eso muy normal. Los que están fuera, pues están acostumbrados a vivir en un ambiente de capital, eso pues tampoco se quieren venir aquí. Con el tiempo, cuando van madurando, pues quieren calidad de vida, y yo pienso que la calidad de vida que se tiene en un pueblo no se tiene en una capital ni por una zona. En una capital siempre hay muchísimos. Así que ir pensándose venirse a Ubrique o venirse a cualquier pueblo, porque no solamente Ubrique no tiene pediatra, hay muchos pueblos que no tienen ni pediatra, ni médico, ni ambulatorio de urgencia, ni nada. ¿Y cuántos pueblos hay que abren solamente por las mañanas el ambulatorio? El que lo tenga. Si te informas de todo eso, hay infinidad. De que los pueblos se viven muy bien, y aquí tenemos de todo, porque yo, porque mi hijo vive en Madrid y tiene el IKEA a hora y media o dos horas, a lo mejor una hora y media para llegar y dos horas para volver, y nosotros tenemos, a una hora ahí en Jerez, es decir que pero aquí hay de todo. Decía yo que si no es atractivo, ¿cuántas veces vemos en las noticias que un pueblo con 200 habitantes pues están intentando, hay empresas o organismos de repoblar los pueblos? Sí. Si plazas como la de Ubrique que no son atractivas, corresponderá a otras personas hacerlas atractivas. ¿Cómo? Pues subiéndole el sueldo, ofreciéndole unas mejores condiciones y a lo mejor pues un mejor contrato de trabajo, que el tío tenga trabajo, que el tío no encuentre trabajo por ningún sitio y lo necesite. Tú eras como se viene Ubrique por el sueldo que normalmente gane un médico. Y no hay que subirle el sueldo, ni que hay que subírselo porque hay que subírselo porque la ley lo es, porque se le suba, pero que si un médico gana 2-3-1 y eso es lo que gana el médico aquí y allí, si el tío lo necesitara se quedaba aquí. Si esa señora no fuera a encontrar trabajo por familia o por comodidad o porque tenga su casa más cerca, por, tampoco se fuera ahí. Vamos con una ronda de mensajes, ahora seguimos con esto. Dice nuestro Dani, Dani Olmedo, dice, yo opino que el problema es del Estado, que baje un poco las notas, que cuando ha habido COVID, en estos años del COVID, ha subido esas notas. Dice que su sobrino iba a ser pediatra, quería ser pediatra, y que al final se ha tenido que meter a enfermería por culpa de las notas. Hay otro oyente que lamenta los comentarios racistas de los tertulianos, un oyente comenta que... Que no dice más que moro. ¿Eh? Y moro está reflejado en el diccionario. Pues ya está. No, no lo vamos a repetir. No. Me da igual, pero es que es así. Un oyente comenta lo que... Lo he dicho por luego, otro oyente comenta que centrar el tema en la procedencia de los profesionales es muy lamentable, que el problema es otro, que no sabe no de dónde viene el profesional. Y pone, dice otro, mira, lo que pasa es que los médicos se van de España para ganar más dinero, son unos peseteros. En España el salario mínimo interprofesional es de 1.000 euros, ellos cobran 2.500 de media, ¿qué quieren más? Dice, el pedazo de país que somos, sol, buena gente, etcétera, y la solución, yo no formo médicos para que se vayan al extranjero. Eso sale, que debería salir una ley que obligue por lo menos 10 años obligatorios en España. Si no, pues no hay título. Que nos gastamos mucho dinero en becas de formación para que luego se vayan. También. Oh, está muy bien. Correcto. También. Y yo no. Hay muchos países que tienes que devolver la beca, espera, ¿eh? Un momento. Yo no he dicho esto por ser despectiva, ¿eh? Si nos tienes de Mauritania, es moro. Y ese muchacho era de Mauritania, lo que yo no sé si era de Shawin, de Tetuán o de... Porque no le pregunté. No te entendía de ninguna manera. No me entendía, pero no le puedo preguntar. Yo no soy porque yo tengo un montón de amigas. De Mauritania son mauritanos. O de... Bueno, son... Me da igual, pero son... Vamos a ver, que aquí ahora no nos vamos a poner bien puestos. Bueno. Sí, a ver, no, si vamos no a poner tenemos bien que poner vamos. Bien puesto porque estamos en una radio pública y nos está escuchando gente y por lo menos tenemos que dar ejemplo. Pero bueno, pero que yo no le he faltado respeto a nadie diciendo moro, que lo vuelva a repetir. Bueno, no repetir más los términos. No, es que me da igual, que lo repito 40.000 veces. Cuando yo no lo digo, no estamos en el sitio. Pero cuando yo no digo una cosa despectivamente. Porque yo tengo amigos árabes, tengo amigos colombianos, ecuatorianos, gay, lesbiana, trans, y no me importa. A mí me importa la persona. Y esa persona Te estoy hablando de que si traen a otras personas de otros lugares del planeta, vamos a decir. Pero has visto cómo se puede decir de otra manera. A lo mejor tú no lo dices no con en tono despectivo, pero como esa palabra se suele usar con tono despectivo. Aquí hay que coger las cosas con algodones. No. Hombre. No es con algodones. Vamos. Por mí no voy a decir nada más nadie. Haced con vuestra vida lo que queráis. Que no, que tampoco. Hombre. Bueno, pues ya no está. Te lo tomes a lo personal, no, no te lo tomes a la tremenda, porque es así, es lo único. Podemos debatir los temas, pero tampoco ni irritarnos ni tomarnos como a lo personal, ni nada de eso. Yo hablo así y tampoco estoy, vamos a ver, porque es muy diferente decirte, puta, que eres una puta, pero es verdad, hay cosas despectivas y hay cosas que no son despectivas. Vamos con otro. No sé si tenéis otra alguna cuestión más de todo. El mercadillo ese de ayer, este, ¿qué pasó? Que yo estoy. Yo iba a pasar al mercadillo, pero quería dar la posibilidad de que si tenías algo más que añadir. Bueno, el mercadillo. Ana. Vamos a ver los lados. Que la avestruz aquí en la cabeza. Ayer no hay. Que la avestruz aquí en la cabeza. Ayer no hubo mercadillo porque las carpas que se montaron para el evento o los eventos que hubo dos el fin de semana no estaban desmontados y ocupaba el puesto de, o sea, el lugar de varios puestos. Desde el ayuntamiento nos han informado, nos han dado su versión de los hechos. Nos dicen que es verdad que se avisó el lunes a las 2 de la tarde, 2:20 concretamente, dicen, porque estuvieron hasta esa hora esperando para ver si daba tiempo al desmontaje de la carpa. En ese momento, la persona responsable de ese desmontaje dijo que no se hacía responsable si pasaba algo al día siguiente, que la carpa no iba a estar desmontada y que no se hacía responsable. Eran 11, como digo, los puestos que iban colocados en la zona que ocupaba la carpa, y además dicen que había un camión cuyo propietario estaba en Córdoba y tampoco garantizaba esta persona que llegara a tiempo para retirar el camión. El ayuntamiento dice, si a mí la persona responsable de la carpa me dice que no se puede hacer responsable de si ocurre algo, pues no vamos a correr el riesgo de que ocurra. También dice que a efectos de la notificación, porque decían muchos vendedores ambulantes que a ellos no les había llegado la notificación. Dice que desde la concejalía que la primera semana de noviembre se les pidió a los vendedores ambulantes que enviaran una dirección de correo electrónico como contacto para el envío y circulares en situaciones como esta, algo que no han hecho esos vendedores. Por eso se opta por enviarle un mensaje de WhatsApp a la responsable o al responsable, eso sí es hombre o mujer, para que informe al resto, porque no tiene la manera de contactar con el resto. Otra cuestión, los vendedores ambulantes defendían que habían pagado por adelantado las tasas correspondientes a este cuarto trimestre del año 2022, algo que el ayuntamiento desmiente, dice que es incierto y que solo 9 de los 46 vendedores ambulantes han abonado ese cuarto trimestre, que por cierto tiene fecha límite de pago el 31 de diciembre. También me comentan que se habló muy educadamente en la reunión que tuvieron, que el tono fue muy cordial y que se acordó que ante otras ocasiones que pueda suceder, como por ejemplo tiene toda la pinta que ocurra en el año 2023, lo que se acuerda es que se adelanta la semana de mercadillo para que no haya problema. A partir de ahora se están estudiando diferentes alternativas que los vendedores proponían en el día de ayer por la pérdida de ese día, para ver cómo se compensa. Yo pienso que la compensación siempre han venido dos martes seguidos, dos cuando, porque viene uno sí y otro no, ¿no? Han venido, ¿no? Y pues, tampoco es. Depende. No le ve tanta gravedad al asunto. Hombre, gravedad, si se avisa con tiempo y no hacen desplazamiento y todo eso, sí. Pero si no te avisan por la chupolve, no te eso. Lo avisaron porque aquí estaban plantificados los pueblos. Es un inconveniente. Si estaban entonces aquí, es un gasto de todo, y aparte es lo que yo entiendo, en esta fecha del año hacen muchas ventas, porque los regalitos de Papá Noel tenían muchos encargos, claro, también que, son encargos que deberían de haber entregado esta semana, claro. Entonces la verdad es que yo qué sé, no voy a decir nadie, no voy a decir nombre porque me van a coger el cuello. Que se lo tenían que ver notificado. Yo pienso que lo único que se puede con antelación desde aquí. Si se lo comunicaron con antelación, Ahora, si ellos, algunos de ellos, o la mayoría, no tienen dónde ponerse a comunicar, hacen bien con comunicarse con el representante de ellos. Ahora, si el representante de ellos, por lo que sea, no se ha podido comunicar... Pero vamos a ver, todo eso, ¿desde cuándo estaban previstas las carpas? Ahí ha dicho ya que tiene que haber como 2 meses, ¿no? Que el ayuntamiento saben que se van a montar las carpas. Pues la última vez que viene el mercadillo a Ubrique, se le tenía que haber pasado un comunicado a la gente de los puestos diciendo que lo mismo no podían venir o que no vinieran directamente, porque las carpas tardan 3 y 4 días en montarlas. No, pues nada, lo sé, porque tengo los operarios en el hotel durmiendo, los que montan y desmontan las carpas, por eso lo sé, que son de 3 a 4 días. Ellos lo saben seguro, esto se sabe seguro, por decirle, mira, en vez de venir el día que así que era 20, pues venir la semana antes, o venir la semana antes, y si podéis un día, en vez de un martes, venís un miércoles o un jueves, pues venir otro día de esta semana, que es ya que tendré... Pero yo creo que lo mismo cada día tendrán otro pueblo, ¿no? Cada día tendrán un pueblo. Claro, cada día tendrán un pueblo, pero darle más vidilla. O si ellos, por ejemplo, como dice Elena, resulta que tienen un encargo, que la gente lo tiene encargado, que a lo mejor son para regalitos de Navidad. Claro, yo es que leí un mensaje de uno de ellos que decía de que tenían encargos que habían acordado en repartirlo, bueno, en venderlos esta semana, y no habían podido hacerlo. ¿Sabes? Lo hubieran adelantado, lo hubieran dicho, no, pues no podemos, o pedir dirección y mandarlo a las casas. Pero yo creo que todo tenía su fecha, ¿no? Entonces... Es que no, yo creo que había una falta de... De previsión. De comunicación. De previsión. Porque si tú sabes que se tardan 3 o 4 días en desmontarlo... O del responsable de esa... Eso. Yo simplemente pienso eso, ¿no? Yo no estoy culpando a nadie, ni mucho menos, porque primero no me gusta opinar de lo que no conozco. Y como no sé cómo ha ocurrido y los tejemanes que ha habido... No quiero culpar a nadie, pero a simple vista parece que ha habido una falta de previsión del ayuntamiento, o del concejal, o de quien sea, o de los técnicos, no lo sé. Yo lo pienso así. Porque, hombre, si pensaban que no iba a estar preparado para ese día, se han instalado unas carpas y hay unas instalaciones y una instalación y una desinstalación. Todo eso hay que preverlo con tiempo suficiente. Y más si se sabe el tiempo que se tarda en desmontarlo. Comentando la fecha precisamente. Y si saben que el martes tienen que venir ellos a montar el pecho. Si ellos saben... que el tiempo que se echa en montar y en desmontar... Pues otra cosa, Manolo, cuando se hace un contrato... Yo hasta el lunes sí, para el lunes lo tengo desmontado. Cuando se hace un contrato con una empresa de ese tipo, Manolo, se le pone una condición, y si usted no cumple que el tarde y a tal hora tienen que estar esto desinstalado, usted tiene que cotizar aquí al ayuntamiento, tiene que responder a esto, ¿no? A los daños y perjuicios ocasionados a este colectivo. Yo pienso que sí, claro. Manolo, mira, hasta el domingo, hubo espectáculos por la noche. Sí, el domingo por la noche hubo espectáculos. Se estuvo utilizando la carpa. Pero si se sabe que el martes van a venir los puestos del mercadillo. Y si en 2 días no te da tiempo quitar el gasto, pues. Es que la otra vez tuvieron 4. Es que eso es lo que se... De lunes a jueves. Es falta de previsión, supongo, porque... O de organización, porque si se supone... Si tú sabes que el martes tienen que venir... ellos a montar el mercadillo y tú estás viendo que el lunes no... Y otro sitio provisional para poner el mercadillo no había, La Avenida España. O la Avenida España. Que lo hubieran montado. Se pone. Yo me hubiera puesto, yo soy lo de los puestos y a mí me hacen perder un día tan especial como este. Pero entonces ya estás perjudicando a los bares con las terrazas, porque no, las terrazas también en la Avenida España. ¿Cómo es que me pongo mi camión? Me pongo mi camión en la Plaza de las Estrellas. Y me pongo y le digo, aquí abro mi chiringuito, aunque no sea más que el camión. Sí, claro. Y no monto chiringuito, pero, hombre, que es un fastidio, ya no que hayan pagado ni no hayan pagado las tazas. Es que más que la gasolina, como está, no, más de que donde vienen, más que en Benín, que si vienen de Córdoba, que muchos son cordobeses, o de donde sea. O de Sevilla, o de... Es un dinero, que para ir Benín. Más las cosas que traen, que a lo mejor traen encargo de todo, de que eso, de todo. Porque la verdad es que, hombre, Esto lo tienen que prever. Yo creo que debería de haber estado acordado, porque si sabían que iban a montar la carpa y el martes había mercadillo, algo fallaba ahí. Yo digo igual que tú. No lo sé. Algo ha fallado. Hayan sido ellos o haya sido el ayuntamiento, pero alguien ha fallado ahí. ¿Sabes? Alguien ha tenido que fallar porque una cosa que ya algo en la organización ha ido malamente. Algún fallo hay en la organización. Sea aquí, sean ellos. Pero cuando se falla algo, viene uno. Es que vinieron casi todos los que montan. Es que a lo mejor puede venir uno porque no le haya llegado el WhatsApp. Exacto, porque no se haya enterado uno, pero que han venido todos. Pero es que a mí, no, pero es que WhatsApp solo se le pudo enviar a uno. Claro. Pero vamos a ver, sí. Y ese uno. Al encargado, si el encargado no lo comunicó. Pues entonces. No se van ahí a lo mejor al ayuntamiento si le hubieran preguntado al otro, ¿no? Es que no lo sé. Es que ahí hay falla. Es que el otro no viene con ellos. El otro, él... Ahí falla. Eso, pero no viene con ellos. Entonces, lo mismo se van al ayuntamiento a ver si podían buscar solución por algún lado. Digo pues yo. En ese caso, en el acuerdo que tengan hecho con el colectivo, claro, con el colectivo, representante del colectivo, debe dejarse las cosas escritas y muy claritas. Así de claro es. Que tiene que hacerse responsable, pero si las cosas se hacen así, de aquella manera, de palabra, claro, hoy de palabra nada, hoy hay que hacerlo todo escrito. Hombre, exacto, y firmado, no, y todo detallado. Oído de peapa. Si el martes había mercadillo, y la tú por martes tenías que tener la carpaquita. Claro. Hacen malabares, hacen lo que quieras. Si tú vas a celebrar este evento el sábado y vas a ocupar hasta el domingo por la noche, perfecto. Me parece bien. Te doy el permiso, pero para el martes sabes que tienes que estar quitado. Porque tienen que venir estas personas a montar los puestos para el mercadillo. Entonces, algo fallaba ahí. Yo no sé. El próximo año la carpa de la Plaza de los Toros, que no le estorba a nadie, ¿no? Bueno, para el próximo año dicen que van a adelantar el mercadillo. También. Ah, no. Pero no, el próximo año, hombre, el próximo año tenemos abierto el cine Capitón, el teatro. Eso se lo va a tener que pedir para los Reyes. Ahí para hacer un almuerzo. Y si no, la hermana de Elena te lo pide. El espectáculo le van a traer. Pero el almuerzo. El almuerzo en el Jesús. Y el espectáculo. Mira, también una idea. El almuerzo se puede dar en el London, que unos pocos en el London, que está vacío. Entonces, el espectáculo, sí. La comida en el London, que está vacío. Vamos a ir pidiéndole para los Reyes, que mira que el tiempo se va. Venga. Ahí está todavía aquello, por hacer algo. Patria se la ha pedido. ¿Quiere el London, el Capitó y qué más? Pues un muso ha pedido Patrín. He pedido, mira, voy a hablar de la ITV de las motos. Que me están llegando, sí, que me están llegando casos de gente que me está protestando porque... se le da cita, piden cita, vienen muy pocos, se le dan cita. Resulta que la última vez estaba lloviendo y no el ayuntamiento no habilita nada, me habilita la plaza de las Palmeras. Entonces estaban bajo la lluvia las motos esperando. ¿Qué pasa? Que van más lento. ¿Plaza de las Palmeras o el botellódromo? El botellódromo. ¿Qué pasa? Que las motos están esperando. Tardan más. Por la lluvia, por lo que sea. Algunos se quedan sin hacer ITV, ¿no? Sí. Y muchos pierden el día entero y le dicen que ya cita, no hay tiempo, aunque tengan cita cogida y se van. Entonces me han planteado, era un grupo de gente con moto, que le querían transmitir al ayuntamiento las quejas esas, y luego que tienen lo del depósito de coche, que no sé dónde está, el depósito de coche de Ubrique. Yo creo que está en la vega, por al lado de la venta cabeza. Creo que dice que tiene un, creo que está en una nave, para la nave. Exacto. Que tiene una zona techada, que cuando llueva a ellos le da igual desplazarse con las motos, ha llevado porque van con las motos. Entonces, para que todo se agilice más, ellos no estén mojándose, dice, porque que estamos montados encima de las motos mojándonos, esperándonos en número, porque no se pueden ir. Y entonces a ver si se podía transmitir esto para que el ayuntamiento acondicionara, sino que el sí, que habilitara otro sitio para hacer la ITV. Solución, problema y solución me han mandado. Una alternativa. Entonces yo lo transmito desde aquí y ya está. y quien y lo ellos quiera. También, ellos también pueden solicitarlo. Claro. Lo mismo que lo ha pedido aquí, lo pueden solicitar al ayuntamiento. Sí, sí, sí, sí, pueden solicitar la una carpa, que el ayuntamiento tiene carpas. Que yo también lo he dicho. Claro, allá arriba en el botellódromo, si hicimos, por casualidad no se pudiera utilizar el depósito municipal, pues se puede hacer bajo una carpa. Se monta todo aquello, ¿no? También con previsión. También hay que darle las gracias a los bomberos y a los y a la policía por el rescate de la semana pasada. Que no se ha enterado la gente, pero rescataron a un hombre que se había caído al río. Ah, pues entonces, no. Darle. Vamos, que hombre, que para eso los tenemos y que se portan los. Y que. Bueno, pues la felicitación. Y todas las felicitaciones del mundo para bomberos, para equipo de bomberos y policía local. Las felicitaciones. Un oyente ha llamado para decir que está escuchando la radio con su hijo, que su esposa es sudamericana y que él intenta inculcarle a su hijo los valores del respeto a todas las nacionalidades. Dice que escuchar la radio, escuchar hoy en la radio este tipo de comentarios personalmente le parece muy ofensivo y solicita la contención y pensar dos veces lo que se dice en la radio porque se puede hacer daño. Vamos sin a ver, saberlo. Que no es hacer daño, que no lo he dicho despectivamente, que lo he dicho como es que yo no puedo mencionar todas las nacionalidades del mundo. Bueno, pero luego vamos a encontrar la alternativa. Sí, a los moros los he llamado en sudafricano, no sé cómo los he llamado, y a los otros pues, sudamericanos, porque son de América del pero Sur. Pero vamos a ver. No lo digo de manera despectiva. Pero como son términos pero vamos a ver, es que tenemos, mira, despectiva en es que tenemos la piel, últimamente tenemos la piel muy fina. Tenemos la piel muy fina, no. Son sí. comentarios que en otros círculos pues se utilizan de manera despectiva y aquí estamos en una radio pública, Patri. Claro, pero que vamos a ver, que tenemos que seguimos teniendo la piel muy fina. Ya está, que yo no me he metido con nadie ni nada. Y ya está, y punto pelota. Y lo siento, ¿qué queréis? Lo siento. ¿Me tengo que arrodillar? No. ¿Me tengo que autoinmolar? Me parece que es lo que quiera. Lo siento. ¿Qué deseos para el nuevo año, Patri? Pues el deseo que no tenga la gente la piel tan fina. Ese es tu deseo. Y que seamos felices y que no nos importe los comentarios de otra persona mientras que no hagan daño. Y yo no quería hacer daño. Que ya está, y que nada más. Y que mucha paz y que mucha felicidad. Que la gente está muy aburrida y lo que necesitamos es feliz porque la felicidad es como ha llevado 10 minutos para ella, Padre, hay felicidad de vosotros, venga, contadme. Venga, yo solamente desearle a todos aquellos ciudadanos de Ubrique y los colindantes de Ubrique, dame tu mano, les deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo, porque la verdad estamos muy contentos con el pueblo de Ubrique, que cada vez que pedimos algo se vuelca con Ubrique, dame tu mano. Quería destacar eso en el día de hoy, Elena. ¡Qué felices fiestas y próspero año nuevo! Pepe, ahora explico por qué se ríe Elena. Porque este padre es mortal. Yo quiero dedicarle y desearle a todo el mundo mucha salud. Este año no pido más que salud para todo el mundo y para mí también. Salud hace falta. Mucha salud. Pues esperemos que. Y también pediría que antes de llegar a los casos estos de que no hay pediatra, de que no hay. De que pasen estos casos que se pueden evitar, pues gente competente y gente responsable y gente que esté pendiente de su trabajo y que no esté pendiente de otras cosas que den no la sirven cara para nada. Y sobre todo eso, que den los motivos y tengan al pueblo informado de por qué no se ha hecho, por qué no se. Yo pienso que es mucho más bonito y se implica a la gente en cualquier proyecto. Es mucho mejor que dejarlas a un lado y que se enteren como puedan y como quieran. Y ya está. Y lo primero, salud para todo el mundo. ¿Y Pepe González? Pues yo igual, mucha salud, mucho amor y que el año que viene, el 2023, sea un poquito mejor que este, ¿no? Que bastante mejor, que no aparezca esas predicciones que hay por ahí de. Toquemos madera, ¿no? De Notre Dame ese o. Mira, Notre Dame, como sea, aglomerado, hombre. ¿Qué es eso? Notre Dame. Se pone el chascarrillo último del año. Venga. Que ahora el Bad Moro ya no se llama Bad Moro, se llama Bad Torre del Oro. Y se nos ha olvidado darle la gracias a Faustino, bueno, al rey vizcaíno, al nuestro rey Melchor, que nos ha regalado nuestra mascota del cafelito. Se llama. Rey Melchor, pero que no tiene ni voz ni voto, ¿eh? Hemos puesto Tino por Faustino. Tino por Faustino. Y decía Pepe muy acertadamente que es amarillo. Evidentemente como los Minions y va vestido azul, va vestido del Cádiz. Pues nada, que muchísimas gracias por aguantarme también todo el año. Felices fiestas para vosotros, para todos ustedes. Los vuestros, y feliz entrada de año. Y nosotros ya también nos despedimos de la tarde en este año 2022, ya volveremos en el año 2023. Sean felices, cuídense. Ahora en Ubrique, La Lonja, en Paseo del Prado 31, su tienda de productos gourmet.